¿Podrías, por favor, perdonarme? Déjame decirte que si hace más de un mes, márcalo, porque no has pecado en un mes. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste eso a tu esposo? Estaba equivocada. ¿Podrías, por favor, perdonarme? ¿Por qué se nos hace tan difícil decir esas palabras? ¿Por qué? Porque somos orgullosos. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss de Wogamos en la voz de Patricia de Saladín. Todas necesitamos avivamiento. Nancy ha venido explicando por qué en la serie titulada En Busca de Dios, la cual es un estudio de 12 semanas sobre el avivamiento personal. ¿Ya adquiriste tu copia del libro de estudio En Busca de Dios? Te invitamos a entrar a nuestra página web para que conozcas cómo puedes adquirirlo. Visita avivanuestroscorazones.com. Y si ya estás siguiendo la serie junto con el libro, hoy estarás estudiando la lección 2, día 1. Aquí está Nancy. En esta semana queremos hablar de lo que bíblicamente, pienso yo, es uno de los elementos más fundamentales para buscar al Señor. Es la base fundamental para experimentar y disfrutar de la presencia del Señor en avivamiento personal y en avivamiento corporativo. Es el lugar para empezar. Si saltas este paso, nunca experimentarás avivamiento. Si no observas este principio muy fundamental, nunca experimentarás la cercanía de Dios, ni en tu vida, ni en tu matrimonio, ni en tu hogar. ¿Y cuál es? Bueno, si vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 7, en el versículo 14, conocemos este versículo, la Escritura dice que si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, ¿y qué es lo primero que ocurre? Se humilla mi pueblo, la humildad. Humildad. La cosa que todos dicen que quieren, pero que la mayoría de nosotros no nos percatamos cuánto nos hace falta y cuánto la necesitamos. Vemos la ausencia de ella en otras personas más que en nuestras propias vidas. Así que durante los siguientes programas queremos hablar acerca de la humildad y sobre lo opuesto a la humildad, que es el orgullo. Así que al revisar el orgullo trataremos de entender ¿qué es lo que Dios necesita cambiar y de lo que necesitamos arrepentirnos para tener corazones humildes? Isaías capítulo 57, en el versículo 15, nos dice qué tan importante es la humildad para Dios. Porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es Santo. Habito en lo alto y santo. Presta atención a todas las referencias a Dios en cuanto a su altura. Él es alto, Él es exaltado, Él es elevado, Él está en lo alto y por encima de nosotros. Dios dice, mi dirección, el lugar donde yo vivo, es este lugar alto y santo. Él es trascendente. Él está por encima de nosotros y más allá de lo que podríamos imaginarnos. Pero Dios dice, yo tengo otra dirección. Hay otro lugar donde yo vivo, aparte del lugar alto, santo y exaltado. Yo también moro con el que tiene un espíritu contrito y humilde. Así que Dios dice, yo moro en este lugar alto y trascendente, más allá de lo que te puedas imaginar, de lo que puedas obtener. Pero también moro con aquellos, estoy cercano a aquellos, me siento en casa con aquellos que tienen un espíritu contrito y humilde. Para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. ¿Quieres experimentar avivamiento en tu vida? Se empieza con un espíritu contrito y humillado. ¿Quieres experimentar avivamiento en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos? El lugar para comenzar es con la humildad. Con un corazón humilde, quebrantado y humillado. Así que Dios, que es alto y exaltado, dice, en efecto, Yo me inclino para encontrarme con aquellos que tienen un espíritu contrito y humilde. Ahora, como mencionábamos, el orgullo es lo contrario a un espíritu humilde. Así que quiero que hablemos acerca de lo que es el orgullo. ¿Cómo se ve? ¿Cómo luce? ¿Qué siente Dios al respecto? ¿Cómo podemos identificar su evidencia en nuestras vidas? El orgullo es la exaltación propia. Dios dice, yo soy el alto, yo soy el elevado. Orgullo es cuando decimos, yo soy el alto, yo soy el elevado. Ese fue el primer pecado de Satanás. Eso es lo que lo metió en todo aquel problema. Yo seré como Dios. Exaltación propia. Elevándonos a nosotros mismos. Y cuando nos elevamos a nosotros mismos, por consiguiente, bajamos a Dios. ¿No es eso lo que hacen los sistemas de nuestro mundo? Deifican al hombre y humanizan a Dios, bajándolo a nuestro nivel y tratando de elevarnos a su nivel. El orgullo es un sentimiento de presunción. Es mi mundo girando alrededor de mí. Es egocentrismo. Es ensalzamiento propio. Son todas esas palabras egoístas. Orgullo. Jonathan Edwards dijo, el orgullo es el primer pecado que entró al universo y el último en ser arrancado. Es el enemigo más obstinado de Dios. El orgullo es mucho más difícil de discernir que cualquier otro tipo de corrupción debido a su naturaleza. El orgulloso es una persona que tiene una opinión muy elevada de sí misma. Nos debe sorprender, entonces, que una persona que tiene una opinión muy elevada de sí misma no esté consciente de ello. El orgullo nos hace ciegos a nuestros fracasos, a nuestras debilidades, a nuestra necesidad. Nos hace pensar que estamos bien. Ahora bien, escuchamos mucho hoy en día acerca de la autoimagen y la gente está diciendo, tengo una pobre autoimagen, tengo una autoestima baja. De acuerdo a la escritura, el problema es lo contrario. Es que pensamos tanto acerca de nosotros mismos que fácilmente nos lastimamos cuando otros no tienen una elevada opinión de nosotros también. Es la actividad, como ha dicho un escritor, de pensar mucho de nosotros mismos y el hacer mucho de nosotros mismos. Oswald Sanders dijo que el egoísmo o el orgullo es la práctica de pensar o hablar mucho de sí mismo, el hábito de engrandecer los logros o la importancia de uno mismo. Nos lleva a considerar todas las cosas en relación a nosotros mismos, en lugar de verlas en relación con Dios y con el bienestar de su pueblo. De forma que decimos, ¿cómo me afecta esto a mí? La manera en que mi esposo se está comportando, la manera en que mis hijos actúan, la manera en que mis compañeros de trabajo me tratan, el estado del tiempo, mi estado de salud, ¿cómo me afecta esto a mí? ¿Cómo me hace sentir esto? En lugar de decir, ¿qué piensa Dios acerca de esto? ¿Cómo le ayuda esto a la salud, al bienestar del pueblo de Dios? Déjame pedirte que abras tu Biblia en el libro de Proverbios, en el capítulo 26. Este pasaje está primordialmente hablando de un necio. Versículo 1. Como nieve en el verano y como lluvia en la siega, así la honra no es apropiada para el necio. Versículo 3. El látigo es para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para las espaldas de los necios. Así es como debes de lidiar con un necio. Mira el versículo 11. Esta es una imagen un poco desagradable, pero dice, como perro que vuelve a su vómito, es el necio que repite su necedad. Sigue regresando a lo mismo. Y después de leer esos primeros 11 versículos, ¿quieres tú ser una necia? ¿Dirías que es muy detestable el ser un necio? Sí lo es. Ahora, mira el versículo 12. ¿Has visto a un hombre que se tiene por sabio? Más esperanza hay para el necio que para él. ¿Qué es peor que ser un necio? El ser un orgulloso. ¿Cómo ve Dios el orgullo? Él dice en Proverbios capítulo 8 que Él lo odia. Él odia el orgullo y la arrogancia y el mal camino. Él dice en Proverbios 16 que es abominación delante de Él. Dios detesta el orgullo. Y Dios es el único que es alto y exaltado. Nos exaltamos a nosotras mismas cuando centramos nuestro mundo alrededor de nosotras mismas. Dios dice, eso es abominación, para mí lo odio. En realidad, de acuerdo a las Escrituras, el pecado más atroz que cualquier hombre o mujer pudieran cometer es el pecado del orgullo. Ahora, no tendemos a pensar del pecado de esta forma. Cuando pensamos en pecados atroces, lo que viene a nuestra mente pueden ser algunos de esos tipos de pecados de perversión sexual o maldad, pecados repugnantes que hay en nuestra cultura a nuestro alrededor, cosas que, por lo general, no constituyen nuestros pecados. Sin embargo, cuando Dios hace una lista de 7 cosas en Proverbios capítulo 6, que son abominación para Él, ni siquiera menciona esas cosas, pero sí menciona el orgullo. Ahí mismo, en esa primera lista, donde hace referencia a las cosas que Dios particularmente odia. Porque el Señor es excelso, dice el Salmo 138 en el versículo 6, y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Dios es excelso. Él dice, yo me inclino a aquellos que se humillan, aquellos que son humildes, aquellos cuyo mundo está centrado alrededor de Dios en lugar de alrededor de ellos mismos. Dios dice, si eres altivo, si eres orgulloso, si eres egocéntrico, te voy a mantener a distancia. No me puedo acercar a ti. Te voy a conocer de lejos. Nunca te vas a poder acercar a Dios hasta que dejes que su Espíritu Santo venga y arranque las raíces, los terrones del orgullo. Eso es lo que nos mantiene lejos de Dios. Eso es lo que mantiene la presencia y el poder de Dios fuera de nuestras iglesias. Es el orgullo. Así que tú dices, está bien, yo quiero ser humilde. ¿Cómo sé que soy humilde? ¿Cómo llego ahí? ¿Y qué tengo que hacer para ser humilde? Déjame decirte lo que C.S. Lewis dijo al respecto. Él dijo, si alguno quisiera adquirir humildad, yo pienso que puedo indicarle el primer paso. ¿Estás lista para esto? ¿Quieres escribirlo? El primer paso es darse cuenta que uno es orgulloso. Él dijo, si tú no crees que eres vanidoso, quiere decir que en verdad eres muy vanidoso. Ahora bien, no creo que me gusta esta cita, pero pienso que hay mucho de verdad en ella. He podido listar 40 evidencias de orgullo. Muchas de ellas las conozco bien porque son cosas que puedo ver en mi propio corazón, manifestado de diversas maneras. No trates de escribirlas, las haremos disponibles para ti en la transcripción, pero esto es lo que quiero que hagas. Si tienes papel y lápiz, quiero que hagas una nota en tu papel, o mentalmente si no lo tienes. Y mientras leo las evidencias, piensa en cuáles de ellas apuntan hacia tu corazón por medio del Espíritu de Dios diciéndote, yo veo eso en ti a veces, o generalmente, o casi todo el tiempo. Determina cuáles de ellas son características, evidencias de orgullo que ves en ti misma. Esto nos ayudará a ver áreas que necesitamos identificar como orgullo en nuestras vidas. La primera es, menosprecias a aquellos que son menos educados, que tienen menos riquezas, que son menos refinadas o menos exitosas que tú. ¿Te crees más espiritual que tu compañero o que la gente en tu iglesia, o que la gente en tu lugar de trabajo o que otros creyentes? ¿Te crees más espiritual que otros creyentes que conoces? ¿Tienes un espíritu crítico hacia aquellos que tienen diferente estilo de vida que tú? ¿Normas de vestimenta, formas de educar a sus hijos, normas de entretenimiento? Piensa en algunos creyentes que conoces. ¿Tiendes a manifestar un espíritu crítico? Ahora bien, quizás no pienses que lo tienes. Si no estás segura sobre algunas de estas, quizás puedas preguntarle a alguien que te conoce muy bien. ¿Me conduzco de esa manera? ¿Manifiesto un espíritu crítico hacia aquellos que tienen diferente estilo de vida que yo? Aquí está otra. ¿Eres rápida para encontrar las fallas de otros y verbalizarlas a terceros? ¿Tienes una lengua afilada y crítica? ¿Lo llamaríamos discernimiento, análisis? Aquí hay otra. ¿Frecuentemente corriges o criticas a tu compañero o a tu pastor o a otras personas en posiciones de liderazgo, a tus hijos, a maestros, a líderes de jóvenes? Piensa en las personas que están en tu vida, personas en liderazgo. ¿Eres rápida para corregirlos o criticarlos? ¿Directamente a ellos o hacerlo con otros? ¿Estás orgullosa del horario que mantienes, de lo disciplinada que eres? ¿Qué tanto logras completar? ¿Sientes que eres fructífera, cumplidora? ¿Acaso es eso algo por lo que te sientes orgullosa? ¿Te ves movida por la aprobación, el elogio o la aceptación de los demás? ¿Necesitas siempre recibir una palmadita en la espalda, tener a alguien diciéndote lo bien que lo estás haciendo para no desanimarte? ¿Necesitas recibir la aprobación de los demás? ¿Eres argumentativa? ¿Tienes que tener la última palabra? Piensa en cómo ha sido en tu hogar en los últimos 2 días. Proverbios nos dice que la contención viene solo por el orgullo. Así que donde hay contención, sí dirás, yo sé, mi esposo es un hombre orgulloso. Por eso es que tenemos tanta contención en nuestro hogar. No, se toma más que un esposo orgulloso para que haya contención en un hogar. Se necesita un esposo orgulloso y muy seguramente una esposa orgullosa también. ¿Eres argumentativa? ¿Generalmente piensas que tu manera es la manera correcta, la única manera o la mejor manera? Piensa en cómo tú limpias tu cocina y luego viene tu esposo y lo hace diferente. ¿Es tu manera la manera correcta? ¿Tiene que ser hecho a tu manera? ¿Tienes un espíritu delicado, sensible, que se ofende fácilmente? ¿Se lastiman tus sentimientos fácilmente? Esta es una evidencia más del orgullo espiritual del cual Jonathan Edwards habla. Personas que toman ofensa fácilmente. Él dijo, el orgullo espiritual en gran manera toma notas de la oposición y de las heridas que se reciben y es propenso a hablar de ellas con frecuencia. La humildad, por el otro lado, causa que la persona sea como su bendito Señor al ser insultado, callado, no abriendo su boca, sino encomendándose a sí mismo en silencio al que juzga con justicia. ¿Eres culpable de fingir? ¿Qué tal estás? Entonces, ¿tratas de dar una mejor impresión de ti de la que es honestamente correcta? Mira este ejemplo, a ver. ¿Se sorprendería la gente que te conoce en la iglesia si vieran y descubrieran cómo tú eres en casa, detrás de las 4 paredes de tu propia casa? Otra, ¿se te hace difícil admitir cuando te equivocas? ¿Se te hace difícil decir me equivoqué? ¿O esperas a que la otra persona admita que ella se equivocó? ¿Se te hace difícil confesar tus pecados a Dios o a otros? No solo en generalidades. Todas decimos, necesito ser una mejor mujer, necesito amar más al Señor, necesito leer más la Biblia. ¿Y qué tal cuando se trata de cuestiones específicas? ¿Estoy enamorada de la comida o estoy enamorada de la televisión? Yo amo el entretenimiento más de lo que amo a Dios. Me refiero a los detalles. ¿Se te hace difícil confesar esas cosas? ¿Eres excesivamente tímida? Y dirás, ser tímida, ¿es eso orgullo? ¿La timidez excesiva qué es? Es egocentrismo. ¿Qué piensa la gente de mí? Eso puede ser evidencia o una forma sutil de orgullo. ¿Se te hace difícil el acercarte o el ser amistosa con la gente que no conoces en la iglesia? ¿Te quedas aferrada a tu propio grupito? ¿Se te hace difícil acercarte a gente nueva? Eso puede ser orgullo. ¿Te pones a la defensiva cuando eres criticada o corregida? ¿Ese enojo que se intensifica, qué es? Es un fruto que crece de la raíz del orgullo. ¿Por qué nos enojamos cuando alguien nos critica? Quizás no lo expresamos por fuera, pero sí por dentro, porque hieren nuestro orgullo. ¿Eres perfeccionista? Aquí hay otra evidencia, quizás, de orgullo en tu vida. La manera en cómo mantienes tu casa, cómo trabajas, cómo educas a tus hijos. ¿Eres perfeccionista? ¿Todo tiene que ser perfecto y te impacientas o te saca de quicio la gente que no lo es? ¿Tiendes a controlar a tu pareja? De paso, si no estás segura, pregúntale a tu pareja. ¿Frecuentemente interrumpes a la gente cuando está hablando? El Señor verdaderamente me habló mientras yo trabajaba en esta lista. Me di cuenta que lo que estoy diciendo cuando interrumpo al otro mientras habla es que lo que yo tengo que decir es más importante de lo que él tiene que decir. Y eso es orgullo. ¿Te quejas a menudo de la temperatura, de tu salud, de tus circunstancias, de tu trabajo, de tu iglesia? Siempre quejándote. Y preguntas, ¿cómo puede ser ese orgullo? Tú piensas que mereces mejor. Eso no debe estar pasándome a mí. ¿Hablas demasiado de ti misma? ¿Estás más preocupada de tus problemas, de tus necesidades, de tus cargas, que las preocupaciones de las otras personas? ¿Te preocupa lo que otros piensen de ti? ¿Lo que piensen acerca de tu reputación o de la reputación de tu familia? De paso, eso es algo que mejora la crianza de los hijos, ¿no es cierto? Las madres que dicen, ¿qué va a pensar la gente si mi hijo es así? Eso puede ser orgullo. ¿Eres negligente en expresar gratitud por las cosas pequeñas a Dios, a tu pareja, a los demás? Un espíritu mal agradecido, eso es orgullo. ¿Eres negligente en la oración y en el consumo de la palabra? ¿Y cómo es ese orgullo? Bueno, estoy diciendo que puedo vivir mi vida sin Dios, puedo manejar mi vida sin Él. ¿Te hiere cuando tus logros o tus actos de servicio no son reconocidos o no son recompensados? ¿En tu casa, en tu trabajo, en tu iglesia? ¿Reaccionas mal a las reglas? ¿Y quién de nosotras no? ¿Se te hace difícil el que te digan qué tienes que hacer? ¿Tienes problemas con la autoridad? Eso es orgullo. ¿Evitas participar en ciertos eventos por temor a ser avergonzada o a hacer el ridículo? ¿Evitas estar alrededor de ciertas personas porque te sientes inferior al compararte con ellas? ¿Te sientes que no alcanzas a llegar a su nivel? ¿Te sientes incómoda al invitar gente a tu casa porque no crees que sea lo suficientemente agradable o no tienes lujos para entretenerlas? ¿Se te hace difícil dejarle saber a los demás cuando necesitas ayuda? Quizás ayuda práctica o ayuda espiritual. ¿Tienes un espíritu independiente? Yo puedo hacerlo por mí misma. No dejaré que nadie me ayude. He aquí una manera de medir tu cociente de orgullo. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste estas palabras a algún miembro de tu familia, a un amigo, a un compañero de trabajo? Me equivoqué, me perdonas, por favor. Déjame decirte que si ha sido más de un mes, y permíteme solo escoger un número, si ha sido más de un mes, celébralo. ¿Acaso no has pecado en lo que va de mes? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposo, me equivoqué, me perdonas, por favor? ¿Por qué es tan difícil para nosotros decir esas palabras? ¿Por qué? Porque somos orgullosas. Tenemos que humillarnos para decir esas palabras. Permíteme lanzarte esta última pregunta. ¿Estás sentada ahí pensando cuántas de estas preguntas se le aplican a alguien que conoces? ¿Te estás sintiendo muy bien porque piensas que la mayoría de estas cosas verdaderamente no se aplican a ti? ¿Quieres conseguir la grabación de esta sesión y dársela como a una docena de personas que conoces? ¿Podrá ser esto evidencia de orgullo? Dios habló por medio del profeta Abdías al pueblo de Edom en los días del profeta. Abdías capítulo 1, en el versículo 3, y él dijo: la soberbia de tu corazón te ha engañado. La soberbia de tu corazón te ha engañado. La soberbia nos hace ciegos. Aquí está lo que Spurgeon dijo acerca de este versículo. Él dijo: el orgullo es engañarse a sí mismo. Esos que están seguros que no poseen orgullo probablemente son los más orgullosos. Aquellos que son orgullosos de su humildad, en verdad son orgullosos. La confianza al pensar de que no estamos siendo engañados solamente prueba la completa decepción bajo la cual estamos. Así que necesitamos decir: Señor, ¿me podrías enseñar dónde me estoy engañando a mí misma? ¿Ha engañado el orgullo mi corazón al no poder ver lo que Dios ve? ¿Te ha engañado el orgullo de tu corazón? ¿Te ha cegado a la verdadera condición de tu corazón? Mientras buscas al Señor, di: Señor, muéstrame lo que tú ves. Revélame mi corazón. Déjame verlo como tú lo ves. Muéstrame el orgullo en mi corazón. Y mientras me lo muestras, me arrepiento, me humillo, estaré de acuerdo contigo y permitiré que me lleves a un lugar de humildad. Ese es el lugar para empezar el avivamiento. Esa es Nancy DeMoss de Voldemort. Ella ha estado guiándonos a lo largo de una serie sobre el avivamiento personal y cómo obtenerlo. Puedes seguir este estudio que empezamos hace una semana y acompáñanos también con el... Listo. Esta fue la primera, ahora sigue la segunda. Pero, ¿qué piensan? Parecemos de todo lo que ya dijo. Vamos a bajar a la obra. Una cosa que ella decía y es un dato. Escucho una predica y uy, como hubiera querido que se hubiera dicho que mi hermana, mi amiga, desde primero no, y también recibe uno versículos y uno queda como loco, o sea, ¿por qué me está mandando eso? Probablemente esa persona dijo, le sirve a María Antonia, ¿cierto? Y la otra cosa es que, los primeros afectados con el nuestro orgullo, pues son nuestros allegados, o sea, nuestra familia, ¿cierto? Quienes nos están, donde vivimos, ¿verdad? Y de pronto sí estaremos siendo señalados por eso. Y llevamos ese título aquí: soy cristiana. Creyente. Soy creyente, ¿cierto? Entonces sí debemos, claro, eso. Me ha tocado terriblemente, porque necesariamente, como decía ahí la conferencista, Satanás fue el originario de esto, ¿cierto? Porque él quiso ser semejante a Dios, él quiso tener su trono al lado de Dios. Realmente nunca quiso ocupar el trono de Dios, pero sí al lado de él. Gobernar a la semejanza de Dios, y ahí fue donde él cayó, por su soberbia y por su orgullo, ¿no? Y nos transmitió eso. Y otro pedacito, por ejemplo, que me afecta a mí, que creo que con mi actitud eso no es orgullo, y resulta que ahí se ve uno que todo lo que yo hago es orgullo. Entonces, si me alejo, si no me alejo, si voy, si no voy, si digo, si no digo, entonces todo eso es orgullo para mí. Yo no entiendo. Una cosa que ella también habla es de... Todo lo que uno hace es orgullo. De la Es difícil decirlo. solamente el Señor es el único que puede decir a usted. No, pero es que él lo está examinando constantemente. Lo que pasa es que nuestra obediencia es débil. O sea, si el Señor me dice, ofendí, y me hacen caer en cuenta de que ofendí y no pido perdón, ¿en qué estamos? Entonces estamos siempre delegándole al Señor. El Señor es el que me conoce, el Señor es el que obra, yo ya le entregué esto al Señor. Entonces hay que tener cuidado. Eso también es la voluntad de Dios. Sí, lo que yo quiero y con mi orgullo que me cae con mi pues uno dice la voluntad de Dios. Y si quieres la voluntad de Dios, porque uno, la voluntad de Dios es la que hace es uno. Y el Señor, yo quiero hacer su voluntad. Y da la vuelta y hace lo que yo quería. ¿Sí? ¿Sí? Es lo que yo quería, no es la voluntad de Dios. Entonces no sigue tan delicado. Hoy escuché en el Proverbio. Y me tocó ese versículo. Dice, es como el necio, es como el perro que vuelve a su casa. Sí, es dura, yo no había caído cuenta de eso. Yo digo, fíjate, el necio es como ese perro que vuelve a su vómito. Uno ve a un perro, ¡ay! Le da su vómito y todo, pero ¿qué está haciendo uno? No le da ese asco de volver a desobedecer lo que dice la palabra de Dios. Y entonces vuelve y se enoja, pelea de la ira, ¿sí? Saca flote toda esa soberbia. No me humillo, no me niego, todo eso que yo sé, no lo compuesto. Entonces ahora vamos a escuchar la segunda, que se llama ¿Quién te levanta? Nancy DeMoss de Waldemore identifica algunos miedos que pueden surgir si verdaderamente quieres cultivar humildad en tu matrimonio. Entonces, ¿quién va a preocuparse por mí? Dios lo hará. Humíllate y Dios te exaltará. Él se ocupará de tus necesidades. Bueno, pero solo seré un limpiapiés. Voy a decirte una cosa. Si te acercas a tu marido con un espíritu humilde y enseñable, probablemente encuentres que tu marido te pondrá en un pedestal tan alto que se necesitará un telescopio para encontrarte. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Waldemore en la voz de Patricia de Saladín. Recuerda que puedes adquirir el libro de estudio que acompaña esta serie En Busca de Dios en tu librería cristiana favorita. O visita nuestra página avivanuestroscorazones.com para saber dónde más obtenerlo. Este capítulo entero que estamos estudiando consiste en una lección impresionante sobre la humildad. Nancy está enseñando sobre el orgullo y la humildad esta semana, continuando con la serie En Busca de Dios. A medida que continuamos buscando al Señor por avivamiento, tenemos que reconocer que este asunto del orgullo no es poca cosa. Significa mucho, mucho para Dios. La Escritura dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, y que Dios se mantiene a distancia de los soberbios. Lo he oído explicado así. Él se prepara para la batalla contra los soberbios. No sé tú, pero yo quiero que Dios se acerque a mí. Y quiero acercarme a Dios. Pero estamos viendo que el único tipo de personas que pueden acercarse a Dios son los humildes, los marginados, los quebrantados, los contritos de espíritu. Así que todo vestigio de orgullo en mi vida es algo que hace que Dios se mantenga a distancia, me separa de Dios. Causa que Dios se coloque en mi contra. Imagina lo que implica contar con la oposición del Dios Todopoderoso. Eso es exactamente lo que ocurre cuando nos sentimos orgullosos, cuando nos negamos a humillarnos, a reconocer nuestros errores, cuando nos negamos a aceptar la responsabilidad por nuestras acciones, por nuestras actitudes. Hacemos de Dios nuestro oponente. ¿Y qué hace Dios a los soberbios? Una y otra vez lo vemos a través de toda la Escritura. En Daniel capítulo 4, este es el tema del libro de Daniel, probablemente, y es que él puede humillar a los que caminan con soberbia. Dios humilla a los que rehúsan humillarse. Dios está comprometido, y lo verás a través de todas las Escrituras, a castigar el orgullo y a derribar a los soberbios. Permítanme leerles una serie de versículos de las Escrituras acerca de cómo Dios responde a los soberbios. Isaías capítulo 2, la mirada altiva del hombre será abatida, y humillada la soberbia de los hombres, el Señor solo será exaltado en aquel día. Varios versículos de Proverbios, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. El Señor derribará la casa de los soberbios. Piensa en eso. ¿Hay orgullo en tu casa? ¿Orgullo en tu matrimonio? ¿Orgullo en tu corazón? Dios dice, voy a trabajar contra tu hogar. Lo voy a derribar. Voy a destruir aquello que se enorgullece. Abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón. Ciertamente no quedará sin castigo. Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída, la altivez de espíritu. El orgullo del hombre lo humillará. Y Dios dice, no toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Y entonces el libro de Jeremías dice, y la arrogante tropezará y caerá sin que nadie la levante. Y a continuación Abdías, aunque te remontes como el águila, y aunque entre las águilas pongas tu nido, de allí te derribaré, declara el Señor. Este es el principio a través de la palabra de Dios. Si te elevas, Dios te hará caer. Él lo promete, cuenta con ello. Te elevas, es cierto de las personas, es cierto de una familia, es cierto de una iglesia, es cierto de una nación, es cierto en un lugar de trabajo, es cierto de las naciones en este mundo. Te elevas y Dios, a su manera y a su tiempo, te hará caer. Pero aquí vemos el otro lado de esto. Si eliges humillarte, Dios te exaltará. Él exaltará a los que se humillen, a los que tomen su lugar bajo su autoridad. Por eso quiero que tomemos unos momentos aquí, ahora, para ver el ejemplo más poderoso de la verdadera humildad cristiana. Y es el ejemplo del Señor Jesucristo. Por favor, busca en tu Biblia Filipenses capítulo 2. Estás familiarizada con este pasaje, pero creo que este es un pasaje que necesito repasar una y otra vez para recordarme de cómo es la humildad. Este es el espíritu que quiero tener y que tú desearás tener si vamos a buscar al Señor. Es el espíritu que debemos tener, el espíritu de Cristo, ese espíritu humilde. Así que Pablo comienza en el capítulo 2 de Filipenses, en realidad por todo el libro de Filipenses. Y quizás quieras leer el libro y estudiarlo y buscar evidencias de humildad, buscar las características de la humildad. Y también hay algunas evidencias de orgullo en el libro de Filipenses. ¿Te acuerdas de las dos mujeres que no podían llevarse bien una con la otra? Pablo dice, tienen que aprender a llevarse bien. Son dos mujeres que trabajan en la iglesia. Amigas, ¿no tenemos lo mismo en nuestras iglesias hoy en día? ¿Mujeres que no se llevan bien entre ellas? Pablo dice, humíllense. Pero aquí en el capítulo 2, en el medio del libro de Filipenses, está el retrato maravilloso de aquel que fue el más humilde de todos los tiempos y que también es el más exaltado de todos los tiempos, el Señor Jesucristo. Así que se dice en los versículos 1 y 2, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Él está hablando al cuerpo aquí, a una iglesia local, y él está diciendo, oigan ustedes allá, en Filipos, y la gente allí en Little Rock, o en Chicago, o en Filadelfia, o en Santo Domingo, o donde vivas. en tu iglesia local, allí, sean de una sola mente, estén de común acuerdo. Y tú dices, ¿significa eso que no podemos tener ninguna diferencia o ningún desacuerdo? No, van a tener diferencias, pero serán capaces de humillarse y de amarse a través de esas diferencias y de tomar los pasos adecuados para buscar y agradar al Señor. En tu matrimonio, Él dice, ustedes, marido y mujer, sean de un mismo sentir. Eso no quiere decir que no aporten sus diversas fortalezas en su matrimonio. Esto no significa que no expresen sus propias opiniones en su matrimonio, sino que significa que ambos, esposo y esposa, deben estar sujetos al señorío de Cristo. Y ahora ella jamás querrá salirse con la suya o pensar que su manera es la correcta. Y él tampoco querrá hacerlo, provocando ese aparentemente inevitable conflicto. Ahora hay dos personas que se han unido, se han humillado, se han postrado juntos, han inclinado las rodillas y el cuello ante el señorío de Cristo y han dicho, Señor, tú tienes el control de este matrimonio, de esta casa, de esta iglesia. Haz tu voluntad y no la mía, hágase tu voluntad. Así es como logran hacerse de un mismo sentir y de una misma mente. Y Pablo dice en el versículo 3, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. No hagas lo que estás haciendo para tratar de verte mejor, para alcanzar superioridad, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Otra traducción dice, cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Y permíteme preguntarte, piensa en tu pareja, piensa en las personas de tu pequeño grupo, en las personas de tu entorno del trabajo, las personas con quienes vives y trabajas y asistes a la iglesia. ¿Consideras a todas aquellas personas como más importantes que a ti misma? Te diré que hará un mundo de diferencia en tu matrimonio si empiezas a mirar a tu marido a través de los ojos de la humildad, si lo consideras como más importante que a ti mismo. ¿Y quién se va a preocupar por mí? Dios lo hará. Humíllate y Dios te exaltará. Él se ocupará de tus necesidades. Bueno, pero solo seré como un limpiapiés. Voy a decirte una cosa. Si te acercas a tu marido con un espíritu humilde y manso, probablemente encontrarás que tu marido te pondrá en un pedestal tan alto que se necesitará un telescopio para encontrarte. Y no estoy diciendo que eso va a ocurrir con certeza. Puede que no. Quizás tu esposo no tenga un corazón para el Señor. Pero hay algo en nosotros, incluso como seres humanos, que es atraído por la humildad. Cuando piensas en tus hijos, cuando se humillan y manifiestan un espíritu dócil, flexible y sensible, ¿no estás más atraída a ellos que si vienen con los brazos cruzados, con una mirada desafiante y resistiendo tu liderazgo y tu autoridad? ¿No te ves tentada a resistirles cuando ves que ellos te resisten a ti? Pues Dios resiste a los soberbios, pero Dios se acerca a los humildes. Así que Él dice, considera al otro como más importante que a ti. Tienes que tener el Espíritu de Cristo para hacerlo, porque eso no es natural, eso es sobrenatural. Y luego Pablo dice en el versículo 4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. No pienses solamente en tus gustos, tus intereses, tus cosas, tu familia, las cosas que son de interés para ti. Mantente atento a los intereses de los demás. Cuando te dispongas a reunirte con alguien, pregúntate a ti misma, ¿cómo puedo conectar con esta persona? ¿Qué hay en su corazón? ¿Cómo puedo saber cuáles son sus necesidades, sus cargas, sus preocupaciones? Muestra un interés por los demás. Versículos 5 al 7. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, No consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ese es el corazón de la humildad. Tomar forma de siervo. Y tú dices, sí, no me molesta ser siervo. Mientras nadie más me obligue a servir, quiero elegir a quién sirvo, cuándo sirvo y cómo sirvo, ¿verdad? Dios dice, no, hazlo como lo hizo Jesús. Él se hizo de ninguna reputación y tomó la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Este es el creador del universo, que se inclina para lavar los pies de la persona quien le iba a traicionar, tomando forma de siervo. Nunca eres más parecida a Jesús que cuando te humillas para servirle a tu familia o a tu iglesia. Y hallándose en forma de hombre, dice el versículo 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Esa es otra marca de la humildad, la obediencia. Obediente, flexible, sensible a la autoridad dada por Dios. Él obedeció la palabra de Dios, él obedeció la voluntad de Dios. Él obedeció a las autoridades humanas que Dios puso en su vida. ¿Y qué tanto obedeció? Hasta el punto de muerte. Me refiero hasta rendir la vida, incluso hasta llegar a la muerte en la cruz. ¿Y qué pasó? Aquí está el principio de Dios en marcha. Tú te humillas, Dios te exaltará. Los versículos del 9 al 11 dicen, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y Pedro nos lo dice de esta manera, en el capítulo 5 de Primera de Pedro, revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. Y quiero retarte, al vestirte por la mañana, asegúrate, no solo de tener ropa puesta, asegúrate también de tener puesta la humildad. Vístanse todas ustedes con humildad hacia los demás. Debes ponértela antes de salir de tu dormitorio por la mañana. Debes ponértela antes de ver a tu marido. Debes ponértela antes de ver a tus hijos. Debes ponértela antes de llegar al trabajo. Revestíos de humildad hacia los demás, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La gracia es algo que tú y yo necesitamos desesperadamente, todos los días, en cada momento de nuestras vidas. Nunca recibirás la gracia de Dios hasta que aprendas a humillarte. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Y quiero decirles, amigas, y lo he dicho muchas veces en los últimos años, y lo diré de nuevo, nunca te irá mal en el camino de la humildad. Así que cuando te acuestas por la noche, te vuelves hacia la pared con la espalda hacia tu esposo y hay una montaña de hielo entre los dos. Muchas cosas hirientes se han dicho. Él lo empezó, tú lo empezaste. Seguro sabes que en esos momentos ya no importa, ¿verdad? Pero estás diciendo, él tiene que humillarse a sí mismo. Y Dios te está diciendo, humíllate tú. Corre hacia la cruz, a ver si tú puedes llegar primero. Toma la mente, el corazón de Jesucristo, el siervo, el que considera los intereses de los demás por encima de los suyos. Y humíllate. Trata de ser tú la primera en pedir perdón cuando has hablado de forma áspera a un miembro de la familia. Quizás has disciplinado a un niño con ira. Regresa, pídele perdón. Dile, estaba equivocada y he pecado. ¿Podrías perdonarme, por favor? Y si no puedes expresar las palabras con tu boca, entonces di, Dios, necesito la gracia incluso para humillarme y poder decir las palabras. En todas las circunstancias y las situaciones de la vida, hay un camino de humildad que puedes tomar. Puedes optar por vestirte de humildad. Más de Cristo, menos de ti. Todo de Cristo, nada de ti. Ese es el camino de la humildad. Y quizás al principio pienses, me van a pisotear. Mis necesidades no serán llenadas. Te puedo asegurar que tus necesidades estarán llenadas. Dios se acercará a ti. Él te cuidará. Él mismo te prodigará su gracia cuando adoptas la actitud de humildad. De lo contrario, pasarás toda la vida con Dios en tu contra. Esto es lo que está pasando en nuestras iglesias hoy en día. Matrimonios, individuos, parejas, familias, Dios se opone a ellos a causa de su orgullo. Dios dice, ¿quieres avivamiento? Yo avivo los corazones de los quebrantados, de los humildes, de los que se dan cuenta de que no son nada y que yo soy todo. Oh Señor, ¿cuánto te pedimos que nos concedas un bautismo de humildad? Sumérgenos en ella, vístenos de ella, que elijamos el camino de la humildad como lo hizo Jesucristo por nosotros. Aquel que siendo rico se hizo pobre para que nosotros por medio de su pobreza llegáramos a ser ricos. Señor, ayúdanos a despojarnos de ese orgullo, de ese modo de pensar feo, corrompido y egocéntrico que nos mantiene en esclavitud. Y Señor, devuélvenos a nuestros hogares, convertidas en mujeres que caminan en humildad, en nuestras iglesias, en nuestros lugares de trabajo, para exudar la humildad de Cristo, para emitir la fragancia de la humildad del Señor Jesucristo. No para que otros puedan decir, mira qué humilde ella es, sino para que puedan decir, mira cuán grande es Dios. Que tú seas exaltado. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Esa es Nancy DeMoss de Waldemar con un mensaje sobre la humildad que cada mujer necesita escuchar. ¿Por qué? Porque todas somos tentadas a enorgullecernos. Nancy ha sido muy influenciada por el pensamiento de Dick Eastman sobre la humildad. Le pedimos compartir con nosotras algunas de sus ideas sobre el capítulo 2 de la Carta a los Filipenses. Sabes, nunca ha habido un avivamiento en la historia de donde la cualidad fundamental de la humildad no haya sido manifestada de manera absoluta. Todos nosotros estamos tan familiarizados con la gran directriz que aparece en 2 de Crónicas 7:14 y que es citado a menudo cuando se habla de avivamiento. Sin embargo, a veces perdemos de vista el hecho de que la primera cosa que se menciona no es la oración, y ni siquiera el arrepentimiento, a pesar de que es lo que sigue inmediatamente después, pero es, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo que lleva mi nombre. Todos sabemos que lo primero es, se humilla, y luego sigue con la oración y con el buscarle a Él. Si te das cuenta, la oración de la cual se habla aquí no es simplemente aquella que pide a Dios bendiciones y cosas. Esta oración consiste en la misma esencia de lo que significa buscarle a Él, clamar a Él por quien Él es. Luego vemos, si nos alejamos de nuestros malos caminos, que es por supuesto el arrepentimiento. Él promete primero perdonar nuestros pecados y luego sanar nuestra tierra. Realmente no podemos entender lo que realmente significa la humildad sin visualizar inmediatamente a Cristo y su cruz. Un pasaje en particular donde vemos con tanta claridad la descripción de la vida de Cristo y su humildad se encuentra en Filipenses capítulo 2. Al leer aquí en el versículo 2, en la versión de la Nueva Traducción Viviente, vemos que Pablo está suplicando a los creyentes de Filipos. Él dice, entonces, Háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Luego, en el siguiente versículo, en esta traducción, él expresa tres cosas que no debemos hacer y que se ajusta bien a este tema en el día de hoy. En primer lugar, dice, no seas egoísta. Por supuesto, aquí es donde comienza todo esto, humildad. Inmediatamente después dice, no vivan tratando de dar una buena impresión a los demás. Sean humildes. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Luego nos ofrece el tercer no. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. A menudo he dicho que la humildad no tiene que ver tanto con minimizarte a ti mismo, sino en elevar a todos los que te rodean. Porque si elevas a todo el que está alrededor de ti, automáticamente te harás más pequeño. Los versículos 5 al 7 luego dicen, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Ahí está la clave. Los versículos 7 al 11, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Creo que cuando la iglesia comience a humillarse genuinamente, habrá dado uno de los pasos más importantes para crear el clima necesario para un verdadero avivamiento. Entonces podríamos decir, bueno, ¿cómo llego a ser humilde? Vuelve a ese pasaje de la Escritura. No seas egoísta. Eso es lo primero. Otra cosa es, no vivas para hacer una buena impresión en los demás, sino sé humilde, pensando en los demás como superiores a ti mismo. Y luego ese tercer no. No pienses solamente en tus propios asuntos. Interésate también en los asuntos de los demás. Históricamente, cuando miramos hacia atrás, vemos que los grandes líderes que han hecho el mayor impacto eran humildes, centrándose en los demás. La humildad implica un sacrificio de algo, es la entrega de uno mismo. Es por esto que es primero en la lista. Dice 2 Crónicas 7:14, si mi pueblo se humilla, un espíritu de humildad es clave para que se produzca un avivamiento. Este es Dick Eastman hablando sobre la humildad, basado en el capítulo 2 de la Carta a los Filipenses. Vamos a escuchar de él nuevamente en nuestro próximo programa. ¿Ya todas tienen esas hojitas? No, vean. Y ya saben que atrás, abajo, ahí es donde tiene la respuesta. ¿Es medio si lo puedes pasar más lento? ¿Alguien más? ¿Ya? Vamos a orar. Padre Santo, vamos a orar. Padre Santo, queremos darte la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias porque tienes mucha misericordia con nosotros, Señor, al enseñarnos lo que tú deseas, Señor. Que nos humillemos ante ti porque tú tienes todo para darnos desde el mismo momento en que nos creaste, Señor. Desde el mismo momento en que te fallamos. Nos diste la provisión por excelencia a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. como muestra, Señor, de su humildad para servirnos, Señor. Dispón nuestros corazones, Padre, para que dobleguemos todo nuestro ser, Señor, ante ti. Que primero que reconozcamos que dependemos total y absolutamente de ti. Y segundo, que nos des el poder para doblegarnos, Señor. Queremos dejar muchas gracias, Padre, por la labor de María Elena, por su familia Anita y Andrés, que estuvieron pendientes de este desarrollo de la reunión, Señor. Te clamamos por su salud. Te suplicamos que sea tu voluntad levantarla, Señor. Gracias por esta mujer, por María Elena, Padre, que has utilizado para enseñarnos tanto. Que no desfallezcamos, Señor, en la constancia para seguir aprendiendo de ella y de lo que tú nos quieres enseñar. Dejamos el resto de día en tus manos, Padre, y hemos orado a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias.